Que el Señor permita de mucha gracia a nuestro pastor Juan Escobedo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Bien, agradezco al Señor sus misericordias. Amén. Que Él es bueno. Amén. Agradezco a Dios también el estar en su casa. Como bien sabe la iglesia, el Señor nos permitió salir unos días de vacación. Y el Señor fue bueno porque nos acompañó. Alguien podrá escandalizarse y decir, pero ¿cómo los pastores salen de vacaciones? Sí, pues hijo, si somos de carne y hueso, también nos cansamos, ¿me entienden? Ojalá Dios, el Señor permita que los hermanos se den cuenta. Bueno, aquí todos se dan cuenta, pero siempre hay gente que empieza a hablar de que los pastores no pueden tomarse vacaciones porque son siervos del Señor. El Señor les da descanso. Ahí se pone el espiritual, ¿eh? Pero no, no, somos de carne y hueso, nos cansamos, nos estresamos, igual que todas las personas. Si fuera Superman me quedaría en la iglesia, pero no soy ni Super Juan, Juan. Que Dios nos bendiga. Bien, hermano querido, como le decía, bueno, vamos a verle la palabra, pero no me canso de agradecer al Señor, hermano. Cuando uno va de vacaciones o va viajando aquí cerca, en cualquier parte que usted va, ¿me entiende? Hay personas que ponen su confianza en un vehículo, ¿me entiende? Como que el vehículo lo va a guardar, lo va a cuidar, porque es seguro, porque cualquier cosa. Pero no, mijito, no. Tenemos que ir clamando al Señor, porque el Señor, ¿no es cierto?, es el que nos guarda en la carretera. El que viaja, va a su trabajo, va y vuelve. Es el Señor el que nos guarda y nos protege. No le falló el vehículo, llegó, va y volvió y no le pasó nada. Oiga, pero en cualquier momento puede fallar un vehículo, pero el Señor es el que permite que vaya y vuelva sin problema. Aleluya. Es el Señor. Yo prefiero poner mi confianza en este Dios grande y misericordioso. Amén. Bendito el Señor. Bien, nuestro hermano Manuel nos da gracias. Yo también estoy dando gracias. Yo pienso que nunca tenemos que dejar de ser agradecidos. Nunca tenemos que dejar de ser agradecidos. De repente usted está contento en la casa, en la celebración, y se ríe, ¿no es cierto? Pero ¡ah! Se le ve toda la campanilla. Pero ¿y quién le da esos momentos de gozo en el día? De estar todos sanos, contentos y alegres en la casa. ¿No es el Señor? ¡Amén! Es bueno el Señor, pues. Así es, Señor, amén. Porque en este momento hay personas que están sufriendo, usted sabe. Pero usted puede estar contento en la casa y se ríe. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Y el Señor nos va a hablar por su palabra. Pero usted ahora llegó el momento que tiene que estar clamando. Porque se van a distraer los niños, porque usted mismo se va a distraer. A veces el niño se distrae y el adulto mete más bulla y más desorden que el niño. Para ir, ¿no es cierto?, buscando y sentando. No, hay que estar clamando. Usted ayúdeme a mí a clamar al Señor. Ayúdeme. Clame al Señor para que Dios me dé gracia. Para que Dios me use en favor de la iglesia. Amén, amén. Para que Dios, ¿no es cierto?, me dé palabra. Porque yo no sé lo que usted tiene aquí en esta iglesia, qué necesidad trae. Yo traigo un mensaje, pero el Señor, ¿no es cierto?, conoce su necesidad. O sea que usted clame y pida al Señor, abra mi vida, necesito palabra, dime qué tengo que hacer. Y el Señor me va a gozar y le va a hablar en dirección a lo que usted necesita. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Hemos leído la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Verso 31 al 39 es un extracto del pasaje que nos habla de más que vencedores. Amén. Amén. Todo este capítulo, la verdad es que es un capítulo hermoso porque nos habla acerca de la vivencia del cristiano dentro del Evangelio. Cómo podemos vivir por fe y cómo podemos luchar también contra la carne, que también tiene, ¿no es cierto?, su forma de vida. El cristiano tiene distintas luchas. Tiene que estar luchando contra la carne, contra Satanás, el diablo, tiene que estar luchando contra el mundo, que son los tres enemigos típicos del cristiano. Pero el apóstol Pablo, ¿me entiende?, hablándole a los romanos, estos hermanos que fueron fundados por unos familiares del apóstol Pablo, les dice que es inevitable que pasemos luchas y dificultades. ¿Me entiende? Es inevitable que en el caminar del Evangelio no vayamos a pasar problemas. Es inevitable. Siempre hay dificultades en el camino. Pero lo lindo de todo esto es que antes en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, teníamos problemas y dificultades y no teníamos a quién clamar. Recurríamos a los familiares, y si no, recurríamos al vecino, y si no, ¿no es cierto?, a cualquier parte. necesitamos pagar algo, íbamos al banco, a cualquier parte tocar las puertas. Pero hoy día tenemos a quien clamar. Amén. Somos hijos de un Padre bueno y misericordioso. Amén. Y Él responde por nosotros. Así que esa es la gran diferencia. Ahora el Señor, ¿no es cierto?, nos hablaba de esto en la mañana. Pero ahora el Señor nos va a decir lo importante que es confiar en el Señor. Amén. El apóstol Pablo aquí pone en evidencia, en esta carta a los romanos, de que el Señor es muy bueno y es misericordioso. No solamente el Señor, ¿me entiende?, nos llama a este evangelio. Dice de que Él nos vio, ¿me entiende? Si leemos todo el capítulo 12, todo el pasaje completo, desde el verso 28 en adelante, dice de que el Señor nos vio, nos conoció antes de. Aún en la mente de Dios, Él ya nos conocía. Sin que antes naciéramos, no es que Él está en el presente como está en el pasado y en el futuro. Él siempre está. Ve todas las cosas, todo lo sabe. Así que cuando usted piensa, ¿no es cierto?, y sabrá Dios lo que voy a hacer más adelante, todo lo sabe el Señor. Pero Él dice que nos conoció, miró en su mente y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Ya sabía que en el futuro nosotros no íbamos a recibir. Porque nosotros hay una libertad de voluntad. Usted tiene una libertad de voluntad. Usted elige si sirve a Dios o no. Usted elige si sigue por el camino del Evangelio o se aparta más tarde. Aquí nadie le va a poner una pistola en el pecho para decirle, ¿eres cristiano o no? No, el Señor le da libertad. Usted sigue adelante, pero el Señor conoce todas las cosas. Amén. Bendito el Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo dice de que en este camino vamos a tener lucha. Pero les escribe a los hermanitos y les dice que estén tranquilos porque hay tres cosas, ¿me entiende?, que podrían atacar al cristiano. Tres cosas que son prácticamente una lucha para el cristiano dentro del Evangelio, mayormente los hermanos romanos que estaban recién comenzando en el Evangelio de Cristo. En la primera era de la iglesia, los primeros años, donde el Evangelio era atacado, donde los judíos intolerantes que venían a estorbar el trabajo del Evangelio, muchas veces alborotaban a las personas para irse en contra de los predicadores del Evangelio. Hablamos del apóstol Pablo, hablamos también, ¿no es cierto?, de Apolo, del apóstol Pedro y tantos otros que predicaron fervientemente el Evangelio. Entonces, el apóstol, ¿no es cierto?, aquí les dice que hay tres cosas que nosotros podíamos enfrentar. El verso 33 comienza diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El primero que nos acusa, ¿usted sabe quién es? Satanás, el diablo. Él es el primero que está tratando de que el cristiano vuelva atrás y no se acerque a Dios por ningún motivo. Y lo molesta, y lo acusa, y lo tienta, y hace un montón de cosas. Dice la palabra de Dios, bueno, el Señor es sabio, ¿no? Y le cuenta a todos los que estaban ahí una parábola. Y le dice, salió el sembrador a sembrar y aventó la semilla. Y según aparte, cayó en el camino, ¿me entiende? Pero como no tenía raíz, empezó a salir y se secó. Seguramente el sol, ¿no es cierto?, el pavimento ardiente, la tierra, en ese caso, se seca. ¿Y sabe por qué? Porque no tenía raíz, no tenía testimonio de salvación, no tenía un llamado de parte del Señor. Así que el que escuchó y recibió esa semilla, al poco tiempo se seca. No tiene una raíz que le sustente. Dice que otra parte cayó entre los espinos. Claro, empezó a crecer la semillita, pero los espinos la empezaron a ahogar y no la dejaron crecer. Símbolo de los problemas, de las situaciones difíciles, de las personas que empezaron a apuntarle con el dedo, se rieron, se burlaron. La misma familia, ahora sí dice canuto, porque va para la iglesia, y lo empezaron a tosicar. Y al final dijo, bueno, esta sol de cera, dijo, no voy más a la iglesia. Así que no pudo seguir creciendo, se secó. ¿Ve? ¿Se da cuenta de la sabiduría del Señor? Pero todas esas situaciones son, ¿no es cierto?, porque Satanás, el diablo, se opone al crecimiento de la semilla en el corazón. Es Satanás, el diablo, el que impide a las personas a que le hagan daño a usted, a que le digan cosas pesadeces, disparates, groserías, lo acusen. Es él el que incita a los pueblos. El apóstol Pablo sabía bien de esto, fíjense, por eso es que lo hablo. ¿Quién nos acusará? El Señor es el que nos justifica, decía. Él cuando predicaba el Evangelio, ¿me entiendes? Miren, una oportunidad llegó a Jerusalén después de dar toda la vuelta buscando, predicando el Evangelio por todas las ciudades donde él había predicado el Evangelio, vio a los hermanitos, los confirmó, les dio ánimo, los edificó, estuvo con él y se le ocurrió volver a Jerusalén. Y andaba con 5 personas que eran judíos, perdón, eran griegos, porque él acostumbraba a predicar por los lugares acompañado de sus ayudantes, que en su mayoría eran griegos, pues, hermano, ¿me entiende? Y Silas, Lucas también, que era griego, Timoteo, ¿no es cierto?, que era hijo de judío, y también su madre era griega. Así que había, ¿no es cierto?, problemas con el apóstol Pablo cuando llegó, porque fue acompañado de estos griegos. Y la gente empezó a mirar, este no era el perseguidor, sí. ¿Y ahora qué le pasó que no persigue a los cristianos? No, ahora se convirtió en canuto. Aquí hablando como en chileno, porque ya no se conoce esa palabra en Israel, ¿no? Estamos hablando de 2000 años atrás. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a ver a qué hora el apóstol Pablo metía a estos griegos dentro del templo en Jerusalén. Ningún gentil podía entrar al templo. Era una abominación para Dios y un gentil entrar al templo, el templo de Dios. Había sido construido en ese tiempo, ¿me entiendes?, en un espacio de 46 años. Bendito el Señor. Y Herodes, que era el rey de los judíos en ese momento, les preparó el mejor de los templos. Entonces, cuando vieron al apóstol Pablo, alguien por ahí le dijo, mira, te aconsejo que vayas y te purifiques con todos los que vienen contigo, ¿no es cierto?, los que sabemos que son griegos, purifícate con ellos, pagan, ¿no es cierto?, el dinero para que se rasuren la cabeza, se purifican, hacen los votos, y aquí nadie te va a decir nada. Y le pareció bien al apóstol Pablo, buena idea. Fue, se purificó con ellos, se rasuraron la cabeza, hicieron todo lo que tenían que hacer, los votos, y adoraron a Dios. Pero nunca los entró al templo. Y alguien por ahí empezó a decir, no, si yo no vi entrar al templo. Con lo más encima entró con los griegos. Era una mentira. No era así, hermano querido. Y por eso la gente empezó a alborotarse, lo tomaron, ¿me entiende?, de los brazos, lo sacaron del templo, oiga, pero lo dejaron prácticamente casi muerto porque lo golpearon, pero tantas veces que tuvieron que ir a buscar al tribuno, ¿me entiende?, y a los soldados romanos para que le quitaran a Pablo, ¿me entiende?, al apóstol, se lo quitaran de esas personas que le estaban haciendo daño. Y por una mentira que Satanás, el diablo, metió en la cabeza de una persona. ¿Qué le parece? Porque él es el mentiroso, ¿verdad? Él es el mentiroso desde el principio, y el que le habla al oído, y le dice mentira, y le dice cosas. Entonces cuando la persona cree eso, sale perdiendo. Y aquí el único que perdió fue el apóstol Pablo y el Evangelio. Pero usted cree de que él se quedó tirado en el camino y dijo, bueno, ¿saben qué más, hermanito? Vamos a tener que irnos porque ya tengo miedo que me vuelvan a pegar. No, se paró, se limpió y siguió predicando el Evangelio. Gloria a Dios. Si él sabía que tenía que sufrir por causa de este Evangelio. Bendito el Señor. Así que él dice con toda propiedad, ¿quién nos acusará? Cristo es el que justifica. No tenía ninguna culpa, pero aún así sufrió el oprobio. ¿Qué te parece? Luego vuelve a preguntar, verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo dice, es el que murió y es el que también resucitó. Él nos justificó en la cruz del Calvario, y es más, está sentado y dice a la diestra del Padre, y si Satanás, el diablo, se le ocurriera ahí acusarnos, Él está abogando por nosotros. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Él es nuestro abogado, más encima. Aleluya. Sin embargo, el que nos acuse, bueno, el que nos acusa Satanás, pero el que nos condenaba en aquel tiempo, y aún ahora, fíjese, es la ley condenaba aquel que no cumplía. Entonces, cuando estamos viviendo ahora por la gracia, estamos creyendo en Cristo por la fe, no hay ley que nos condene, hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ley está escrita en su corazón, porque el Señor la puso ahí, en las tablas de carne al corazón, y la introdujo en la mente. Así que usted no tiene idea de la ley y de los 10 mandamientos, y no tiene idea de la ley de Moisés. Pero como Dios la escribe en nuestros corazones, la hacemos sin que nos demos cuenta. ¿Qué le parece? El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a hacer la voluntad del Señor. Amén. Y luego vuelvo a preguntar, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? Oiga, con propiedad el apóstol Pablo puede decirlo, porque hemos visto que este hombre sufrió un montón de cosas. ¿Cuántas veces? Dice que tres veces él fue apaleado. Se me había olvidado la palabra. Tres veces fue apaleado. Cuatro veces había recibido latigazo, 40 menos uno. Si alguien no sabe lo que es recibir un varillazo, oye, qué duro, hermano. Bastante. Pero él fue apaleado. Lo dejaron como muerto en Listra, sepultado bajo una rumba de piedra. Y se paró, y eso es lo que hablábamos en la mañana, ¿no? Lo dejaron sepultado. Mire, le voy a contar lo mismo que le contamos a los hermanos en la mañana. El apóstol Pablo estuvo predicando en Antioquía, después se pasó a otra ciudad que se llamaba Iconio, y al final entró a una ciudad que se llamaba Listra. Pero era tanto el poder de Dios para usando el apóstol Pablo y Bernabé, que hubo milagros, prodigios, sanidades enormes, hermano. Y la gente, al ver todo eso, como eran idólatras ellos, pescaron a Pablo y a Bernabé y los subieron en los hombros, los llevaban en andas, diciéndole que había dioses entre ellos. Bernabé era Júpiter y a Pablo le decían Mercurio, así que los llevaban dioses de carne. ¿Qué le parece? Miren la idolatría, hermano, y los llevaban en alta. Y ellos se enojaron, suerte, no sé, nosotros somos seres humanos, somos hombres, mamá. Porque no les entendían, porque más encima hablaban en otro idioma, la lengua licaónica, dicen. Así que no les entendían. Y cuando le tradujeron lo que estaban diciendo, de que eran dioses entre ellos, se rajaron las vestiduras del apóstol Pablo con Bernabé y le empezaron a decir que no, ellos eran seres humanos. Así que la gente igual, no siento, entendió, pero los adoraban, fíjese, como dioses en la tierra. Cuando vieron eso, unos judíos que venían de allá de Antioquía empezaron a decir a la gente de que esos no eran dioses. Esos eran personas que hablaban en contra de la ley de Moisés y que habían dejado, no siento, una turba y un desorden allá en Antioquía. Así que la gente empezó a mover oídos y después de haberlos tenido en anda y arriba, hermano, querido, llevarlos por el pueblo, los empezaron a apedrear. ¿Qué le parece? O sea, en un ratito los estaban amando y al rato los estaban apedreando, hermano. Y el apóstol Pablo lo sacaron ahí, ¿no es cierto? Lo dejaron sepultado en una rumba de piedra, muerto. Al rato se levanta el apóstol Pablo y es lo que nos decía el Señor en la mañana. No salió llorando, ni salió diciendo, ay, hermanito, me golpearon tan fuerte, me rompieron las cejas, me rompieron las manos con las piedras. Porque usted entenderá que las piedras no eran de goma, pues, hermano. Las piedras, ¿no es cierto?, tienen que haber sido filúas, ¿no es cierto?, y lo dejaron todo lleno de sangre por todos lados, todo machucado. Pero él se paró, dice, se limpió, dice la palabra de Dios, alentó a los que estaban ahí y luego entró a la ciudad de nuevo y alentando a los hermanos. Imagínense, en vez de que a él le dijeran, no te preocupes, mi apóstol Pablo, vamos a estar orando por ti, él alentaba a los hermanos. Y le decían, aquí no ha pasado nada, sigamos adelante predicando el Evangelio. ¿Qué le parece? Un ejemplo extraordinario para nosotros. Bueno, este hombre fue el que dijo aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tantas cosas que no se nos presentan. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ha sufrido espada? No. ¿Ha sufrido apedreamiento? Tampoco, ¿no es cierto? ¿Ha sufrido usted persecución por causa del Evangelio? No, porque aquí en Chile no hay, ¿no es cierto? Pero la persecución, la angustia, la tribulación se disfraza detrás de otras cosas ahora. Ahora nos persiguen, pero como que pasan advertidos, ¿no? El vecino nos va y nos dice pesadeces. La misma familia se ríe de nosotros porque nos volvimos locos. Porque ahora somos canutos, porque ahora vamos a la iglesia a perder el tiempo, ¿no es cierto? A otro, esto me lo han dicho los hermanos, a otro le dice, así que soy de los mismos locos que vaya a dejar el diezmo al pastor, mire, pues, así, con esas palabras. Entonces, Satanás, el diablo, que es hábil, molesta de otra forma. Ahora nos persiguen con palo, con espada y con pistola. Bueno, estamos hablando de Chile, porque si usted habla de África, los hermanos allá son asesinados por causa del evangelio, son quemados vivos en África. ¿Qué le parece? Estamos hablando de países donde ha llegado el islamismo, y el islam prácticamente quema vivos a los hermanos. Que Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia de sus hermanos. ¿Qué le parece a usted la persecución que están pasando los hermanos ucranianos? ¿Ah? Del 100%, 86,5, póngale, por ciento son cristianos en Ucrania. Y por causa de su fe han sido perseguidos, ¿no es cierto?, por los rusos. ¿Qué le parece? Porque ahí se está la concentración más grande de iglesias evangélicas en Ucrania. Una cantidad de cristianos, de pastores, de iglesias, hermano. La cantidad más grande de iglesias en Europa, en esa parte del Medio Oriente y en Asia, la tiene Ucrania. ¿Qué le parece? Y están siendo perseguidos por causa de su fe. Por eso hay que orar por ellos. Entonces, cuando uno piensa, bueno, llegará la persecución a mi vida, muchas veces somos perseguidos y no nos damos cuenta que lo que nos dicen. A veces, miren, yo he sido perseguido en mi trabajo cuando saben que soy evangélico. Y me persiguen, y me dicen cosas, y se ríen de uno, oiga. No hay caso, pero yo he entendido que sí, el evangelio. Y lejos de enojarme, y lejos de amedrentarme, y lejos de sentirme menoscabado, al contrario, tomo esa misma espada y la doy vuelta para el otro lado. Porque somos cristianos y tenemos que ser valientes en el nombre del Señor. No podemos estar todos ahí amedrentados, ¿no es cierto? Dale, mire, aquí hay un ejemplo. Todos los días el gigante Goliat se levantaba a apabullar con palabras a todo Israel. Y les hablaba todos los días, salía por la mañana. Así que ustedes son el pueblo de Jehová de los ejércitos. Ya, pues, dijo, mándenme a alguien a que pelear conmigo. Oye, el rey se escondía porque tenía miedo. Y todos los que estaban ahí, no había quien se enfrentara a un gigante que ni siquiera era tan gigante. Medía 2,90 metros. ¿Qué le parece ahí, no? Hasta el palo de la bandera, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero todos los días salía a hablar, ¿no es cierto? Hasta que un pequeño muchacho, el menor de todos sus hermanos, y usted conoce la historia, fue y con una piedra lo derribó, y con la misma espada el gigante le cortó la cabeza. ¿Pero cómo lo logró? Porque el Espíritu de Dios estaba en su corazón, y le ardió el cielo cuando se empezaron a reír de las cosas de Dios. Fue valiente, ¿ves? No se quedó ahí, ay, que se ríen de mí, mi pastor. Ayúdenme a orar porque me están riendo de mí en el trabajo. ¿Qué? Yo le digo, vaya en el nombre del Señor y predíquele el Evangelio y dígale que se arrepientan más encima. ¿Qué estáis llorando que lo persiguen? Eso no es nada en comparación a la persecución que sufrieron los apóstoles, los primeros cristianos, hijo querido. Ayúdenos al Señor a entender. Usted jamás retroceda por la persecución, por lo que le digan, no, jamás. Si lo avergüenzan por causa del Evangelio, téngase tenido por digno y gócese usted. En la mañana hablamos de esto. Y el Señor nos dio la misma palabra hoy día, en la tarde. Bienaventurados sois, felices, contentos, dichosos, alégrate. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Miren la palabra. Gozaos, alégrate, porque el galardón es grande en los cielos. ¿Qué le parece? Así que no hay ningún sufrimiento que no tenga paga, hijo querido. Pero sí, ¿cuál es el propósito de esta persecución y el propósito de esta lucha que tenemos diariamente? Que el amor de Cristo en nuestra vida desaparezca. ¿Sabía usted que no hay nada más triste? Y ponga atención en esto: no hay nada más triste cuando un cristiano reniega de la fe por rencor hacia Dios, por resentimiento hacia Dios, porque eso es lo que Satanás, el diablo, quiere lograr. Y le empieza a hablar al oído, mira cómo estáis, no tenías alimento en tu casa y no tenías un Dios grande, y le habla al oído, ¿ah? Mira cómo estáis sufriendo, estáis enfermos y no tenías un Dios que sana, tu Dios es mentiroso, y le dice al oído. trata de Satanás al diablo de darle resentimiento, como que mira, ¿no es cierto?, y diga, ay, verdad, no soy hijo de Dios, ¿y por qué estoy pobre?, ¿y por qué estoy con enfermedad?, ¿y por qué estoy pasando dificultad? Tiene toda la razón, pues claro. No, no le haga caso a usted. Cuando el cristiano le hace caso a esa vocecita y empieza a crear resentimiento en contra de Dios, ya está perdiendo, porque puede llegar a abandonar el evangelio por enojo contra Dios. Y Satanás quiere de alguna forma lograrlo, pero hagamos lo que nos decía en la mañana la palabra. El apóstol Pablo estaba gozoso, dice, gozoso en la tribulación, lejos de estar triste, enojado con Dios porque estaba sufriendo. Él tomaba la tribulación como una oportunidad para crecer espiritualmente, y decía que se gozaba en la tribulación porque la tribulación producía paciencia, y la paciencia producía prueba, y la prueba esperanza, de la cual decía, no hay de qué avergonzarse. Oiga, pero si lo miramos de esa manera, entonces en cada oportunidad que tenemos persecuciones, estamos creciendo espiritualmente y no nos damos ni cuenta. Sí, tiene toda la razón, porque el Señor a través de la prueba y la tribulación empieza a afinar nuestra vida. ¿Me entiende? Como el oro en la hornaza caliente ahí, como la plata en el crisol, empieza a chicharrear, ¿no es cierto?, le echa el agua fuerte y empieza a comerse toda la escoria que hay en el corazón. Mira, que Dios nos ayude. Así que cuando estemos pasando por prueba, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a reclamar, ¿por qué, Señor, me pasan estas cosas? No, no. Bendito el Señor. Al contrario, gocémonos y alegrémonos porque somos tenidos por dignos de sufrir por causa del Evangelio. Eso es lo que dijo el Señor por boca del apóstol Pedro también. Bendito el Señor. Tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas, en diferentes situaciones. Que Dios nos ayude. Bueno, la verdad, hermano querido, es que cuesta. ¿Quién podrá decir que yo cuando estoy probando feliz? Yo cuando estoy probado, ¿no es cierto?, me ando dando vueltas de carnero porque estoy probado. Yo cuando estoy probado danzando. No es así. Cuando estamos probados andamos con la cara de 3 metros, ¿no es cierto? Y si no fuera porque, bueno, esto es para los casados. Y si no fuera porque la esposa le pega un codazo, pero si no andaríamos con la cara bien abajo, bueno, pensando en los problemas, ¿no es cierto?, pensando en que por qué me pasan estas cosas. Pero bueno, cuando nos consagramos a Dios y nos acercamos a Dios, todo esto se hace más liviano, querido. La prueba, la dificultad, se hace liviano porque nos acercamos al Señor. Cuando estamos cerca de Él y nos firmamos de Él, oiga, nos resbalan después las pruebas y las dificultades porque estamos confiando en un Dios grande. Entonces, por eso que el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto?, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y hay que ver que sufrió dificultades este hombre. Sufrió el desprecio también de los de sus padres, los ayudantes que él tenía lo dejaron botado. Dema dice, se fue a Tesalónica amando más este mundo. Como tres lo dejaron botado. Y usted piensa que dijo, bueno, hermanito, no vamos a poder seguir con este asunto porque me dejaron botado. No. En la carta de Timoteo, tráeme, ¿no es cierto?, el capote que tengo frío y cuando llueve me va a ayudar, y tráeme los libros para seguir estudiando porque hay que seguir trabajando y predicando el Evangelio. ¿Qué importa que me hayan dejado botado? Yo sigo adelante, ¿sabe por qué? Porque el único que no lo dejó botado, ¿sabe quién fue? El Señor Jesucristo. Él siempre va a estar a nuestro lado. ¿Y qué importa que los hermanos me dejen solo? Lo dejen solo a usted. Mientras el Señor esté a nuestro lado, oiga, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie, nadie. Que Dios nos ayude. Porque un hombre, usted lo conoce, Job, tenía 3 amigos íntimos, comían juntos, andaban juntos predicando, conversaban de las cosas de Dios, iban a sus casas para allá para acá. Pero cuando Job se enfermó, los amiguitos del alma, ¿no es cierto?, lo increparon y dijeron, tú estás enfermo por tus pecados. Dios te está afligiendo porque tú eres pecador. Algo malo tenés que haber hecho. Miren los amiguitos. Y Dios se enojó contra esos 3 amigos. Porque en lugar de alentarnos, en lugar de decirle, no importa, aquí no pasa nada, oremos y sigamos adelante, le tiraron barro más encima. Lo pisaron en el suelo, hermano mío. Y se enojó el Señor. Y le dijo al Señor que no nos iba a perdonar. y también los afligió a ellos y les mandó decir: no los voy a perdonar mientras mi siervo Job no ore por ustedes. ¿Qué les parece? Así que tuvieron que aceptar de que se habían equivocado. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermano. Porque cuando vemos al hermano que está en dificultad y en prueba, ¿qué vamos a decir? ¿No ve usted? Por su pecado nacimos. Algo malo tiene que haber hecho. ¿Cómo anda enfermo? Que Dios nos ayude. Que seamos misericordiosos. Y que le digamos: hermano, estamos orando por usted. No se le ocupe, el Señor lo va a sacar adelante. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Porque me imagino que usted ora, ¿no? Sí, es un deber de cada uno de nosotros orar, pues, hijo. Hay que conversar con el Señor, ¿ah? Hay que buscarle. Si no, ¿cómo quiere poner el pecho a las balas? No se puede. ¿Cómo vamos a poder, no es cierto, salir adelante de las dificultades? No se puede sin estar pegadito al Señor, sin recibir la gracia de Dios, hermano. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si el pámpano no está pegado a la vid, no recibe la savia del cielo, pues, hijo? No crece. ¿Se comieron las uvas verdes? ¡Ay, que son ácidas, son malas! Porque no está siendo cuidada y no está recibiendo la savia adecuada. Así que son verdes. Ayúdanos el Señor para que nuestros frutos sean dulces y que no sean ácidos. Porque cuando alguien, ¿no es cierto?, me dice una pachotada, ¿no es cierto?, es como un fruto ácido. El hermano se perdió y cuando llega, ¡ay! Hace tiempo que no lo veía, hermano. ¿Qué se había hecho? ¿Qué se había perdido? Fruto ácido, ¿eh? Nos cayó bien. Que Dios nos ayude. En vez de darle un abrazo y decirle gloria al Señor. Que lo amo, hermano. Estamos orando por usted. Que Dios lo bendiga. Bueno, ayúdenos al Señor. Siempre en el Evangelio vamos a recibir dificultades porque es parte de la vida del Evangelio. El Señor nos decía en la mañana: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Y yo le quiero un Dios que cumple. Yo tengo un Dios que cumple. Yo tengo un Dios que si me dice que va a estar a mi lado, yo le creo que va a estar a mi lado. Él no me va a dejar solo. Bendito el Señor. Yo lo creo de todo corazón. ¿Sabe por qué? Porque no es Dios. Dios no es hombre que mienta. Él es verdadero. Y las 3.565 promesas que están aquí, yo las creo de todo corazón, hermano. Así que tenemos que creer de que Él va a ir a nuestro lado. Le van a tirar piedra. Por esto domino, mira. Le van a tirar piedra. Porque todo árbol que da buen fruto, le tiran piedra. ¿Me entiendes? Oye, mira la manzana, pesco una piedra y le tiro una piedra para poder sacar la manzana que está allá arriba. ¿Me entiendes? Así es el cristiano, le tiran piedra para comerse los frutos, pero no importa. Preferible que los frutos estén ricos, ¿me entiendes? Para que queden satisfechos y no es cierto que después sigan tirando piedra a ver si encuentran un fruto bueno. No, este estaba ácido, dice, no, este le faltó, estaba malo. No, este está harinoso, hasta que encuentra uno. Que Dios nos ayude. Así es el caminar del cristiano. Recibiremos pruebas, tribulación, dificultad, pero le voy a decir algo: ninguna de esas cosas que usted va a pasar va a quedar sin pago, hijo querido, porque todo tiene bendición de Dios. La santificación, la consagración, todo tiene un pago de parte de Dios. Así que cuando el cristiano no quiere consagrarse, va a tener que pasar dificultad, mi pastor, sí. Va a tener que pasar dificultad, pero aquí, ¿no es cierto? No confunda. Una cosa es la prueba que el Señor me hace pasar para santificación, y otra cosa, ¿me entiende?, es la dificultad que usted pasa por causa del Evangelio. Por eso es que hay que aclararlo aquí. Son dos cosas distintas, ¿me entiende? A veces el cristiano está sufriendo persecución, está sufriendo por causa del Evangelio, por el solo hecho de usted presentarse como un hijo de Dios, ya le agarran mala. No ha dicho nada, ¿me entiende? Pero le agarran mala. Toda dificultad que usted pase por causa del Evangelio, ¿sabe lo que hace Dios? Lo toma y lo transforma en una prueba para que usted crezca. Por eso que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, todo, ¿entiendes? La ayuda bien. La persecución, Dios la agarra y lo hace pasar a usted por una prueba que le va a afinar el alma para que crezca espiritualmente. Que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces? Mire, quiero terminar. Mire, esta es la última. Ahora sí. Se lo he contado otras veces, pero para que entienda. Pasó un momento que en mi trabajo el jefe me retaba cada rato y yo me agarraba de casero para retarme, pero parece que le gustaba retarme cuando estaban todos presentes, porque era como un show. Él iba a la bodega a retarme y todos en carnicería, en panadería, se juntaban todos y se ponían en la baranda del segundo piso a mirar cómo me retaban. Y el jefe me retaba, y yo miraba para arriba y los veía todos riéndose. Ay, que me da lata, y encima se viene a reír de mí, ¿sí? Y todos mirando como el jefe me retaba y me decía cosas y me encontraba todo malo. Y a mí me daba rabia. Y miraba para arriba, y más rabia me daba, decía yo, ¿cómo me viene a reventar este chico? Decía yo, pensaba mal, ¿no? Y oraba a Dios, Señor, pero ¿por qué este hombre todo el tiempo me viene a retar? Todo el tiempo me encuentra todo malo. Y hay que ver que yo trabajaba, ¿no? Me sacaba la mugre solo en la bodega, tenía todo impecable, ordenado, tenía metido todo con sus nombres, tenía la bodega impecable, limpia, todo bien hecho, hermano. Pero algo tenía que encontrarme y tenía que retarme. Si me retara por flojo, estaba bien. Si me retara por sucio, porque no hacía las cosas, estaba bien. Pero lo tenía todo impecable, hermano. Iba a la bodega afuera, oiga, todo impecable. No tenía por dónde pillarme, pero él iba y me retaba y me humillaba y se reía. Todos los demás riéndose. Hasta que orando un día le dije, Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir esta lucha tanto que me persigue este hombre y me reta? Y el Señor me dijo así, me habla el Señor. Me dice, el día que tú lo aceptes, el día que tú recibas con gozo esa prueba, hasta ahí va a llegar tu prueba. Así que tuve que aprender. Después, cuando llegaba el jefe, lo escuchaba con ganas y lejos de enojarme le decía, muchas gracias, decía, tiene toda la razón, sí, lo voy a hacer como usted me dice. Pasó un par de semanas, yo diría que una semana de tanto reto, cuando ya nunca más me retó, porque lo acepté de buena gana, porque pensé, bueno, si Dios me manda esto para afinar mi vida, ¿cómo no lo voy a recibir? ¿Me entiende? Y lo recibí con gozo, lo recibí con alegría, y nunca más el jefe después me notó. ¿Qué le parece? A veces Dios nos pone esas pruebas por delante, porque la tribulación que produce, paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Que Dios nos bendiga y nos guarde, y para el Señor, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Amén. ¿Eh? Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial.